estás ahí dando vueltas. Y a estas horas es que algo te falta. Ya ves, una y otra vez, contando milagros, pendiente de los horarios, de ese tren que no espera. Pasarán rastros de perfil, bocas bien reídas, gente alimentada. Te sentirás extraño y gil. Algo tiene que pasar más antes que después, con las vitrinas de la sed. O algo tiene que morir más antes que después, en la vitrina de la sed. Templado, muy templado, tremendo aburrimiento, que te lo pone todo en blanco y negro. Sacarás tu vida a pasear, bordeando el manantial, con sus aguas claras de pura sal. Tiene que pasar más antes que después, con la vitrina de la sed. O algo tiene que morir más antes que después, en la vitrina de la sed. Más antes que después.